Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el libro INTAC, un territorio en disputa, evaluación de escenarios territoriales extractivos y no extractivos, de Sara Latorre, Mariana Walter y Carlos Larrea, en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. El texto presenta una innovadora metodología para evaluar desde las necesidades, cultura y expectativas de la población local dos posibles escenarios de desarrollo. El primero, el de la explotación de cobre a gran escala, y el segundo, el del aprovechamiento del potencial turístico, cultural, la agroecología y la generación de energía con pequeñas centrales hidroeléctricas. Internacionales. Tegucigalpa. El poeta hondureño Rigoberto Paredes, una de las voces más destacadas de la poesía de su país, falleció la víspera a los 67 años en Tegucigalpa. Natural de Santa Bárbara, Honduras, el poeta, también ensayista y editor, formó parte de los grupos literarios Punto Rojo de Colombia, Tuanca de Tegucigalpa, y fue fundador del Café Librería Paradiso, uno de los centros culturales más importantes en la capital hondureña. También fue uno de los compiladores, junto al poeta salvadoreño Roberto Armijo, de la antología Poesía Contemporánea de Centroamérica, editada en 1983 en Barcelona. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.